nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno, están bien despiertos, es una exageración. Están bien despiertos, es un decir. Despierto. Totalmente. Sí. Claro. Pero igual es bueno que hayan hecho una nueva presentación, ¿eh? Aunque no sea tan realista. Ahora nos va a durar los próximos 4 años. Sí, vamos, que dura harto. Sí, sí. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Perfecto, 4,8 grados. 97% de humedad relativa del aire. Y aquí estamos, Marcelo Comparini, Carla Martínez, Zapa Blaza. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Bien, aquí. ¿Viste que no lunes. Que no llovió? Yo pero llueve hoy día, ¿no? Pero es que hoy día de los dos dijo el viernes, ¿sí?, que se corría la lluvia. No, los confundí, yo estoy siempre pendiente. Marcelo, a lo mejor te pido disculpas, te confundí con Iván Torres. Pero yo sé que la lluvia se corrió. Yo sé que se corrió. Y la lluvia se corrió. Tal cual. Es para hoy día en la noche, mañana en la mañana, pero tampoco es una gran lluvia. No esperen demasiado. No esperen aplausos por eso, ¿ah? ¿Eh? No. Toda lluvia. Bueno, pero hasta el momento nublado hoy día, ¿no? Eso no lo sé. Sí, nublado. Sí, parcial nublado con bruma. Bueno, y bruma. La encuesta del día de hoy es algo de eso, ¿ah? ¿Eh? Brumoso. Claro, para algunos es brumoso, para otros es... bueno, ahí lo vamos a saber en la encuesta, porque se presentó durante el fin de semana este plan que consiste en una serie como de requisitos que tienen que irse dando en cada lugar para ir avanzando hacia el desconfinamiento. Son pasos como esos de los alcohólicos anónimos, primer paso, segundo paso, se llama así, paso a paso, lentamente, abrázame que quiero. Paso a paso. Paso a paso, lentamente, abrázame que quiero. Sí. Ese plan presentado por el gobierno, le preguntamos a la gente, ¿te parece bien? Las alternativas son bien, muy enredado y ambiguo. Excelente. No es el momento y no sé lo que es eso. Wow. Si es que no ha llegado a sus oídos lo del paso a paso. Vamos a ver cómo nos va con eso. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Blaza. El gobierno presentó su plan de desconfinamiento paso a paso tras completar más de un mes de mejoría en las cifras. El presidente Sebastián Piñera aseguró que de haber rebrotes, los confinamientos podrán volver. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades valoraron el anuncio, pero hicieron un llamado a que exista un trabajo permanente con los alcaldes para tomar las decisiones de liberación de las medidas sanitarias. La presidenta del Colegio Médico, la doctora Iske Sitges, acusó a la subsecretaria Paula Daza de faltar a la verdad, luego que la autoridad dijera que presentó el plan de desconfinamiento a la mesa social. En un 14% se ubicó la tasa de positividad de los exámenes de PCR en Chile, según el último reporte, 2.082 nuevos casos de coronavirus y 58 decesos inscritos en el registro civil. El ministro de Hacienda lamentó el apoyo de 4 senadores de Chile Vamos al proyecto de retiro del 10% de AFP. Ignacio Briones anunció que presentarán un plan de subsidios al empleo por más de 2.000 millones de dólares. Mario Desbordes responsabilizó al gobierno de que sus senadores, Juan Castro y Manuel José Osandón, anunciaran su voto a favor para el proyecto de retiro de fondos de las AFP. Por su parte, Jacqueline Van Rysselberghe dijo que el país está cayendo en un parlamentarismo de facto. De facto. Hernán Larraín Mate renunció a la presidencia de Evópoli. Aseguró que tomó la decisión con el fin de oxigenar a nuestra coalición. Encuentran muerto a Tito Rivera, sacerdote acusado por abuso sexual. La abogada María Sandra Pinto dijo que el religioso dejó una carta reiterando su inocencia. Y con esto termino. Donald Trump volvió a minimizar el impacto del COVID-19 en Estados Unidos, el país con más contagios y más muertes por la enfermedad. El mandatario dijo que hay casos en su país que no deberían ser considerados. Mira, ahí están, claro, todos estos datos, mucha información el fin de semana. Proyecto desde ya una semana durísima. Durísima. Oye, ya, partamos revisando este anuncio que hizo ayer el gobierno, día domingo, con el presidente Sebastián Piñera sentado en esta mesa panel que tiene todos los días el Ministerio de Salud para entregar el detalle de este plan de desconfinamiento que se llama Paso a Paso. Ahora... Paso a paso lentamente. Abrázame, ya, okay. Te quiero... Las críticas han sido que es un poco confuso. Trata de explicarnos, Carleta. Mira, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. No, son 5 etapas. Primero está la cuarentena, después viene la transición, la preparación, apertura inicial y apertura avanzada. No habíamos pasado la transición ya. El fin de la transición, lo dijo Insulza. Sí, ya para qué mezclar cosas. Solo les cuento que actualmente nosotros tenemos 22 obligaciones, restricciones vigentes, cosas que están prohibidas, cosas que son obligación cumplir, y esto se va matizando en distintas etapas de este plan paso a paso. Por ejemplo, el periodo de la cuarentena, que claro, es como lo que resulta más obvio de comprender, es la restricción máxima de la movilidad de las personas, que en estos momentos está rigiendo para 65 comunas del país, incluyendo las del Gran Santiago. Después viene el periodo de transición, que en el fondo es levantar las cuarentenas los fines de semana. Ya. Ya, estamos atentos. Sí. Estamos atentos acá, sí. Se permiten las reuniones sociales y recreativas a un máximo de 10 personas. Se prohíbe para más de 10. Se mantiene en todo caso el resto una de la pichanga, medidas. Por ejemplo. Claro. Claro, podría ser. ¿Podría ser? Podría ser. Se levanta la cuarentena de lunes a viernes y se mantiene el fin de semana. Parece que lo dije al revés. Se mantiene el resto de las medidas, llámese mascarilla obligatoria, distanciamiento físico, la cuarentena para los mayores de 75 años. Después viene la tercera etapa que... se llama preparación y que en el fondo permite actividades sociales hasta 50 personas y significa el fin de la cuarentena. Ya. O sea, hay una serie de situaciones. Ahora, y esto, ahí me interesa lo siguiente. No, tengo pero, una pregunta también, señorita. Entendimos el concepto. El concepto es que mientras más cosas se vayan consiguiendo, más cosas se pueden hacer. Esto es... pregunta. ¿Es parejo para todos o es por barrio, por comuna, por ciudad, por región? ¿Cómo es? ¿Por número carné? No, hay que ir cumpliendo ciertos requisitos. Ser blanco. La ocupación de camas UCI regional, la ocupación de camas UCI nacional, también por comuna, la tasa proyectada de casos activos, la positividad en caso de regiones, porcentaje de casos aislados en 48 horas, en fin, hay ahí un cálculo numérico que obviamente cada comuna tiene que cumplir para poder ir avanzando. No significa que la medida se va a ir... Puede ser que una comuna se avance y otra no. Eso claro. Es lo que quería preguntar. Sí. Ya. Sí. Porque, por ejemplo, estaba viendo los criterios de, por ejemplo, lo de la ocupación de las UCI y el valor para pasar de cuarentena a transición es bajo el 90%. Estamos hablando de que de cada 10 camas, 9 están ocupadas. Esa es la realidad. Tampoco es que digamos, oh, bueno, la mitad de las camas están listas. No, digamos que el margen es súper corto. El valor para pasar de transición a sin cuarentena, bajo el 85%. Valor para pasar de fase inicial a fase avanzada, bajo el 80%. De nuevo hablamos de que de cada 10 camas, 8 están ocupadas. Entonces, cualquier rebrote, cualquiera, de lo mismo, nos lleva de cualquier persona. Nos lleva a la condición 1. O sea, se acabó. Y es lo que estamos viendo en Europa. Ayer en España, por lo menos 5 regiones de España tuvieron que volver a medidas de confinamiento y medidas de nuevo un poco más duras porque habían rebrotes importantes. Entonces, esto, bueno, se dice que va a ser así, pero los datos no, como que a veces no calzan, son bien confusos, ¿no? Perdón, me salió un gallito. Y no fue para tratar de minimizarles la noticia, sino que ni emoción, fue más bien mi garganta, quiero decirle. Es que se mueve sola. El presidente, claro, Piñera decía ayer que en el fondo si aumentaban los casos con el avance de los pasos, en el fondo se volvía atrás, nada más. Sí, o sea, pero que es que eso, o sea que es real. El rebrote es parte del sistema. Ya, pero espérate, en el retorno seguro de hace una semana ya estábamos abriendo la Pumanqui. Sí, aquí una cosa es lo que diga el gobierno y otra cosa es que si las señales no son claras. Y ahora las señales son muy apretadas, muy apretadas. No es que, digamos, salgamos a la calle de una y las cifras son demasiado justas. Si esto es así, de repente vamos a ver cómo la gente sale en patota a la calle. Ya hay comunas en donde las ferias están saturadas o donde las calles tienen taco ahora. Y todavía estamos en cuarentena. Entonces, como que, no sé, no soy Rick. No lo sé. Ya, o sea, tú eres de los que no está el horno para pollo. Yo creo que tenemos que salir en algún momento porque, claro, no podemos estar eternamente en este. Pero las medidas que tenemos, esto es para explicarle a la gente, no es para quejarme del gobierno. Las medidas que tenemos son tan justas, tan apretadas, que cualquier rebrote nos hace volver al punto inicial. Entonces, hay que hacerlo bien, si no vale la pena. El plantear un plan para que eventualmente cuando se cumplan ciertos requisitos se pueda ir volviendo es una buena idea. En algún momento tenía que hacerse, pero lo que yo digo, Marcelo, es que no sé si vieron este diagrama que hay con respecto a qué cosas son de alto riesgo y qué cosas son de bajo riesgo y todo eso. Un diagrama, una infografía, un mapita, un dibujito, un monito. ¿Ya? Es que yo creo que es demasiado complejo porque no es como entonces si tengo fiebre pero me siento más o menos pero estoy libre, ¿puedo salir? O sea, está dado a la especulación, eso es lo que yo creo. En un país que con cueva entiende lo que lee, perdona lo que el francés en mi explicación. Bueno, oye, pero se supone que se supone que no es que cada persona vaya a determinar de acuerdo a un diagrama si puede salir o no puede salir, sino que es la autoridad la que, de acuerdo a ciertos criterios, va a decidir en qué paso estamos. Claro, eso es lo que indica el plan y en el fondo lo que yo creo que hay que entender que esta es una primera etapa, como dice su nombre, es un plan. Hay que ir viendo en el camino quiénes realmente podrían empezar a avanzar en este paso a paso. En lo concreto, los alcaldes, varios alcaldes se han pronunciado durante el fin de semana respecto a que por favor los consideren, que ellos quieren participar en toda la toma de decisiones respecto a este plan, que los municipios sean considerados. Parece que ahí también ha habido una polémica respecto a cómo se ha entregado la información, porque la subsecretaria Paula Daza dijo que esto se había presentado en la mesa COVID del día viernes, en la mesa social, y finalmente parece que no es tan así, o hay versiones encontradas. De hecho, la presidenta del Colegio Médico, Iske Asiches, dijo que la subsecretaria de Salud Pública estaba faltando la verdad en ese sentido, porque lo que se había presentado el día viernes era alineamiento respecto al plan. no de que el plan estuviese hecho. De hecho, revisando algunas declaraciones de algunos alcaldes, ellos también, ahí parece que coinciden un poco las versiones en el sentido de que ellos dicen que hicieron propuestas, que los alcaldes efectivamente participaron y dijeron nosotros creemos que se podría hacer tal cosa, y que ellos después viendo el plan se dan cuenta que no fue incorporada ninguna iniciativa que hayan presentado desde los municipios. Bueno, y muchos hacían críticas con respecto a que ayer había salido Piñera en esta conferencia de prensa, por llamarlo así, y que eso tenía que ver con que Piñera había puesto las condiciones más que la mesa social. Pero recordemos que la mesa social es un órgano consultivo, no deliberativo. Paula Daza le contestó a Iscasiche, dijo que le en Twitter, sin ánimo de polemizar, doctora Iscasiche. No, no solo que es justo, sino que dice que al revés, que ese Iscasiche la que está faltando la verdad. Dice, el 10 de julio presenté a la mesa social los lineamientos del plan. Contestamos dudas y recibimos sugerencias. Una de ellas fue la que usted nos hizo por pertinencia regional y trazabilidad, que se tomó en cuenta. Creo injusto que diga que estoy faltando a la verdad. Ahí cada uno toma la posición que quiera, ¿no? Pero probablemente en una entrevista que tenemos a continuación vamos a poder aclarar un poco esto más. Anótalo. Sí, lo que no se sabe en términos de tiempo es cuánto tiempo el gobierno calcula que la región metropolitana va a alcanzar los índices como para los poder... Los pasos. No hay ninguna claridad. Lo único que puede haber es defender la trazabilidad. Marco, pero es imposible calcular eso. O sea, ha sido todo tan difícil de prever. Yo creo que Osvaldo Altázar lo está leyendo, apunta en el sentido correcto. Yo creo que es clave tener planificado el tema de la trazabilidad para que no haya un rebrote. Es decir, una vez que empiece la gente... Todo el mundo académico dice eso. Claro, ahí está la clave. Esa es la clave. Sí, es que yo creo que la información, cuando tiende a ser enredada y ambigua, hace que los empleadores le digan a la gente, tiene que volver a la pega nomás. Y ahí, ese es el mundo donde vivimos, no es esa idea de que vamos a salir ya, ok, retorno, y no va a ser gradual. Yo creo que aquí, a pesar de que la autoridad pueda pensar que todas estas cuestiones son graduales, y que todo esto, va a ser de una. De repente vamos a ver a toda la gente en la calle nomás. Eso es lo que ha pasado. Hay gente que ha tratado de burlar la cuarentena, no hemos cumplido la cuarentena como estamos ahora. Vamos a cumplir los pasos de esta transición que, a mi juicio, llámame loco, llámame genio, pero yo lo encuentro enredado y ambiguo, con todo cariño y respeto. Eso es lo que... La opinión de Marco Silva. Claro, es mi opinión. Una definición. No, yo creo que sin duda este tema se va a tomar la agenda esta semana. Seguramente vamos a escuchar muchas opiniones al respecto. ¿Qué va a pasar puntualmente en el caso de la región metropolitana? Que sabemos es un caso de análisis distinto al resto de las regiones del país, muchas comunas, una situación bien compleja respecto a la trazabilidad, la cantidad de contagios. Así que yo creo que sin duda va a ser tema durante la semana. Ayer el último reporte del MINSAL hablaba de que en las últimas 24 horas, 2.082 casos de coronavirus, 58 fallecidos. Continúa la leve mejoría, los casos nuevos han disminuido un 19% en los últimos 7 días. La tasa de positividad del PCR alcanza un promedio nacional de un 14%, explicaban ayer las autoridades. Ahora, esto se va a mezclar con el tema en el Senado. Yo no sé cómo vamos a decidir de qué hablamos durante la semana, porque van a estar las dos cosas. Yo creo que vamos lo del Senado también va a ser súper importante. Les cuento en qué está todo el tema. Vamos a hacer un resumen de la discusión del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP. Hoy, a las 4:30 de la tarde, Comisión de Constitución del Senado sigue discutiendo este proyecto. Tengo entendido que hoy día se va a discutir hasta el final, hasta que las velas no ardan, para que en el fondo mañana martes ya parta la discusión en el Senado. El día viernes nos quedamos en la polémica única indicación e idea que planteó el senador Ricardo Lagos Weber sobre un porcentaje, un tramo de chilenos que ganan, según la explicación que decía él, 4, 5 o 6 millones de pesos al mes, que al minuto de retirar su 10% se considere la posibilidad de que paguen impuestos, una idea que fue... no fue muy bien recibida, digámoslo, tanto así que el senador dijo, bueno, si no quieren no la presento. Pero si no, entonces me voy. No. Ahora, lo que me parece grave y muy lamentable es que en el fondo estén funando al senador Lagos Weber por él haber planteado una idea. O sea, lo hicieron bolsa. Pero es que ese es el Chile de hoy, Carleta, ya no se puede decir nada. Sí, pero es que quiero sumar una cosa. Se gobierna por Twitter, ¿eh? Quiero sumar una cosa también, porque uno puede entender que existan personas que no estén de acuerdo con esta idea. Y finalmente el Parlamento es para discutir ideas. O sea, si un parlamentario quiere presentar un detalle, una propuesta, el Congreso es para eso. O sea, si no asumimos eso, estamos mal. Y lo que me parece a mí más grave, que tengo entendido que ya en las redes sociales anda circulando la dirección, la casa donde vive el senador Lagos Weber, que le vayan a tirar piedras a su casa, lo cual ya creo excede el límite de tener una crítica. Pero, a través, ¿sabe?, de redes sociales. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? No solo la gente reacciona muy violentamente, sino que además la gente se informa mal. La mayor parte de esa gente enojada no tendría ningún efecto lo que está proponiendo el senador Lago. Lo que él propone, y es muy razonable, y es lo que hemos sostenido por mucho tiempo, es que los que más tienen no se vean beneficiados por medidas que son pensadas en los que menos tienen. Para una persona que va a poder retirar 4 o 5 millones, pero que no lo necesita, evidentemente retirarlo sin impuestos, cuando lo lógico es que esa plata no ha pagado impuestos, esa plata va a tener que pagar impuestos cuando se retire, lo va a hacer. Y esa plata, esos impuestos que no va a pagar, repercuten en los que menos tienen. Es decir, ¿para qué ayudar a los que más tienen con plata que es de los que menos tienen? Es absurdo. Es obvio que alguien que no va a retirar impuestos lo va a hacer, es algo lógico. Una persona dice, bueno, la retiro acá, la pongo en mi APB sin impuestos, tengo, el ministro Briones decía, son 1,5 millones de pesos que no se pagan impuestos de esa persona. Es decir, es una súper buena proposición. Al que sí, está alegando es uno que va a retirar poco y ese no va a pagar impuestos. Porque no va a alcanzar. Yo creo que la gente tiene derecho a no estar de acuerdo con una idea. No, pero que no entienden. No han entendido. Porque yo creo que esa gente de verdad. Sí, tampoco. Hay gente que considera que es una mala idea. Y está bien. Si todos podemos tener ideas diferentes. Pero yo creo que llegar a ese punto que les estoy comentando, estamos mal. ¿Y eso se investiga? O sea, porque alguien. Esto no es espontáneo, digamos, ¿no? Deberíamos ser muy ingenuos para pensar que hay gestos de ingenuidad o cuestiones así. Ahora que la política representativa, digamos, ¿no? Los parlamentarios y también el gobierno están en una crisis de. Viviendo una nueva crisis de confianza, la número 194 a esta altura, en donde se manejan más con la encuesta en la mano que con lo que realmente piensan. O con lo que realmente sienten. Entonces, obviamente el país está en jauja, pues, o sea, da lo mismo. Tú podés decir, ¡ay, hay que ir a pegarle a todo! ¿Está dado para eso? Si es que... No funciona así la cosa. Claro, no puede funcionar así, pero hay gente que no cree en la democracia, hay gente que no cree tampoco en el intercambio de ideas, trata de la imposición de sus ideas, y se acabó nomás, pues. Y si no, te pego. Entonces, uno lo ve en Twitter todo el rato y uno creía que era como circunscrito a una red social y todo eso, pero después cuando uno ve las discusiones, no hay debate nomás, po. Tú estás equivocado, yo tengo la verdad y se acabó, y si no, te pego nomás, po. Entonces, ya, bueno, en lo concreto, hoy en la Comisión de Constitución del Senado se supone que va a avanzar hasta su total despacho al Senado. Ahí van a comenzar las intervenciones de cada uno de los senadores. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a decir de que el gobierno no está de acuerdo con este proyecto. Incluso hizo un llamado a los senadores, cito textual, a obrar con responsabilidad en la votación por el 10%. Obrar es obrar. Tú no sabes lo que es, ¿no? Por eso le dije... cito textual. Pero con responsabilidad. Ya obró, ya obró. En el lugar correcto. No lo digo yo, lo dijo él. Y dice dos cosas importantes. Dice dos cosas importantes el ministro de Hacienda, que el gobierno no va a presentar ninguna indicación a lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso, porque dice que eso sería validar el proyecto. Y por otro lado, que es un tema que queda pendiente, al cual vamos a estar muy atentos, el gobierno en los próximos días va a anunciar un plan de subsidio al empleo de 2,000 millones de dólares para levantar la economía, el empleo, decía el ministro, ojalá para poder recuperar esos puestos de trabajo que actualmente están sujetos a la ley de protección al empleo, pero que no sabemos qué, qué pasaría eventualmente en el futuro. Entonces la idea es ir a ayudar a esas empresas. Siguiendo con el tema de lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, con el 10%, el fin de semana el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, dijo a través de una carta muy extensa, cuatro carillas fácil. Es que tiene tiempo, está en la clínica. Cuatro carillas fácil, que él. Mi carta de amor, confirmó que va a votar y que va a votar a favor del retiro de los fondos de pensiones. El panorama queda de la siguiente manera: se necesitan 26 votos para aprobar el proyecto en el Senado y hasta el momento hay 28. Está el voto positivo del senador de la UDI, Iván Moreira, que renunció también durante el viernes, creo, si no me equivoco, el sábado, renunció a la comisión política de la UDI. El senador David Sandoval también va a votar a favor. Juan Castro y Osandón, de parte de Chile Vamos, senadores que van a respaldar la iniciativa. Bueno, el quiebre de Chile Vamos es ya total, ¿no? O sea, es muy potente. De hecho, les cuento que en las últimas horas renunció como presidente de partido Hernán Larraín Mate, que era presidente de Evópolis, quien, recordemos, la semana pasada había hecho un llamado a los presidentes de Chile Vamos, RN, UDI, a que renunciaran a sus cargos. Obviamente, no fue bien recibida esa idea y él termina, me imagino que a modo de ejemplo, dando un paso al costado, dice él, con el fin de oxigenar a nuestra coalición. Ese sería el motivo por el cual él renuncia. También en las últimas horas conocimos que los diputados que la UDI quería pasar al Tribunal Constitucional por haber aprobado el proyecto en el Congreso, decidieron renunciar a la UDI. Estoy hablando de los diputados Álvaro Carter, Sandra Amar y Virginia Troncoso. En las últimas horas también una nueva apreciación, llamado de Pablo Longueira, emblemático militante de la UDI, habló con Jaime de nuevo. Dice que hace alusión a través de una declaración pública, aunque tú no lo creas, Marcelo, hace alusión a Jaime Guzmán, manifestando que a la UDI solo la mata la UDI, no nuestros adversarios, que digamos un pensamiento que tenía Jaime Guzmán. Así que Pablo Longueira hace un llamado a los parlamentarios de la UDI que van a respaldar eventualmente este proyecto a que renuncien al partido. Claro. Ya, o sea, sigue revuelta la cosa por ese lado y probablemente durante la semana se va a notar bastante. Ahora, en RN y en la UDI, donde hay facciones bastante claras, opuestas, digamos, ¿no? Como al menos de visiones de la derecha, en Evópolis no, pues en Evópolis, o sea, lo más probable es que sea el partido más ecuánime, ¿no? Todos más o menos son iguales, no es que digamos, oh, Cruz Coque se desbandó, ¿ah? va por otra vía, ¿no? Piensan todos igual, pues. En cambio, son la UDI. Son poquitos. Pero tienen poder, pues. Están ahí. Le dieron gobernabilidad a este gobierno en algún momento. Oye, y bueno, por otro lado, que es interesante lo de Girardi durante el fin de semana, que llamó a que se acabe el PPD. Terminar con el PPD, se acaba, se cierra la cortina y se suma al Partido Socialista como una fuerza que le haga, dice, una fuerza de izquierda moderna, moderna y que le haga frente a la izquierda, él le llamaba tradicional o que está anclada, y allá apunta hacia el Partido Comunista y hacia el Frente Amplio. Claro, increíble que el Frente Amplio de gente joven sea como más conservador que sí. Anclado en el pasado. Claro, haciendo el Naruto. Con un pie en el piso y el otro en la cama. Anclados.

Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Todos, absolutamente todos, nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Hijo, ¿terminó su tarea? No quiero hacer tareas. Ay, mi cielo. ¿Te cuento un secreto? Tampoco quiero hacer mis tareas del trabajo. Así que hagamos un recreo y te preparo un rico sándwich con queso de cabra quillaye. ¡Uy, qué rico! Porque hoy la receta es quedarte en casa. Tus recreos de mitad de mañana son más deliciosos con el queso de cabra quillaye. Ahora puedes pedir productos quillaye en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillaye, disfruta la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... Nah. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. 7:35, rayos y centellas, 5 grados 97 por ciento de humedad relativa del aire, y hoy día llueve y nos inundaremos. Marcelo. ¿Te parece bien el plan paso a paso presentado por el gobierno para organizar el desconfinamiento? Las alternativas son muy enredado y ambiguo. Excelente. No es el momento. No sé lo que es eso. Ahí están las alternativas para nuestra encuesta del día de hoy. ¡Ey! Esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Carla Martínez Zapablaza. Hoy está súper fácil. Super fácil. ¡Qué bueno! Cualquiera lo puede ver. ¡Qué generosa el día de hoy! ¡Qué rico! Quizás demasiado, les digo el tiro. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Primera pregunta. ¿A qué hora se vota en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de retiro de 10% de los fondos de la AFP? ¿A qué hora? Amiga. ¿Cómo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué, Marcelo? A las... 4:30. Pensé que iban a discutir nomás. A las 6:30 de la tarde. 4:30. Mira aquí el coque dice a las 15 horas. Marcelo dijo a las 18. Y yo digo 4:30, 16:30. Marco Silva tiene razón. ¡Sí! A las 4:30 de la tarde. A gozar. Ah, para, pero o sea, esta cuestión se ve. Se acaba hoy día. No, Marcelo, tú no me escuchas cuando yo te hablo, ¿ves? Estás durmiendo cuando yo hablo, en el primer bloque. ¿Cómo era el proceso? Hoy, en realidad quedó pendiente desde el viernes. Continúa hoy la Comisión de Constitución del Senado y de ahí pasa al Senado en general. Esto es un proceso legislativo. ¿Te entiendo, no? Se entiende, pero sí. Se vota hoy día, po. Pero no es que hoy día se decida... Pero no es que hoy día se decida si el proyecto va o no va. Al proyecto le queda todavía un largo trecho. ¿Y qué se vota entonces? Lo hemos dicho. Trecho. Lo hemos dicho, la constitucionalidad, por eso está en la Comisión de Constitución. Entonces se vota si es constitucional. Se vota la admisibilidad. Es que estoy tratando de entender tu pregunta. ¿Hoy día se vota a qué hora es que se vota qué? Trecho. Comisión de Constitución... constitucionalmente se revisa que todo esté bien para pasar al Senado. Ah, o sea, los que votan son los de la comisión nomás. Exactamente. Se hizo lo mismo en la Cámara de Diputados. Ah, ya. Ahora, o sea, se vota la admisibilidad. Admisibilidad. Claro, todos los resquicios, en fin. Y en el fondo la gran duda es, poniéndonos en el escenario de que este proyecto pase todas las fases que tenga que pasar en el Congreso, si es que una vez ya esté aprobado, si es que el gobierno, si es que el presidente Piñera va a decidir vetarlo al Tribunal Constitucional, o qué se va a hacer. 1-0, Marco Silva. Otra cosa. Da okay. El triunfo 1-0. Pero ganamos por Marcelo. Sí, no, bueno, es que me había sorprendido con esto. A propósito del plan paso a paso. Paso a paso. Despacito. Yo creo que cada uno se acuerda de una canción diferente con el paso a paso. Yo me acuerdo de los New Kids on the Block. Ah, no, yo me acuerdo step de. By step. Paso a paso, dulcemente. Esa es la primera para mí, fíjate. Bueno. Ya, a propósito del plan paso a paso. Actualmente el país, ¿cuántas restricciones y obligaciones tiene? Por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla. Esa es una obligación. Ya, pero nos estás quitando tiempo para contestar. No, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era para darles 20. Un ejemplo. 20. 20. 20 no son 20, Marcelo. 21. Son 20, son 30. 30, no. Son 40. 22. Bien, Marcelo. Era 20 algo. Bien. Fue al tuntún. Pero no. Acertaste, porque por sabíamos. Ejemplo, el Coque decía 20. Juan Pablo Ferreira decía 29, pero no, son 22. Restricciones, obligaciones. Claudia Rubilar lo dijo bien, ¿eh? A mí no me ha llegado el mensaje de Claudia Rubilar. ¡Oh! No te puso a ti. 22 puso restricciones. Marco Simo y Comparini. ¡Ay, Claudia Rubilar! No juega bien su carta. 2-0. Uy, uy, uy. Las fichas estaban marcadas para Claudia Rubilar. Ya. ¿Quién dijo? Alguien dice, Juan Pablo Ferreira, que se equivocó en la respuesta anterior, dice, es que se sienten como 29. Claro. ¿Quién dijo esta frase? Corta, precisa, concisa. El gobierno no supo convencerlos. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaime Guzmán. ¿Cómo lo va a ver? A través de. A través de Pablos Longueiros. Pablo Longueiros. No, no es Jaime Guzmán a través de Pablos Longueiros. Es Manuel José Osandón. Don. Mira, podría haber sido, pero. Manuel José Osandín Don. Mira, otra campaña de Nancy. No, no es Juan Pablo Suet. Toca tu puerta. Mario Desbordes. Ha llegado una respuesta, dice el Coque. Mario Desbordes, diputado, también presidente de RN, y lo dice a propósito, está ligado con una de las respuestas que daba Marco. Tiene ordenadito el partido. Manuel José Sandón, a propósito del senador Castro también, que dijeron que van a votar a favor en el Senado por el proyecto de retiro de fondos, dice Mario Desbordes que la culpa no es de los parlamentarios, sino que es del gobierno, que no logró convencer a los parlamentarios para que no respalden este proyecto, que sabemos de manera reiterada el gobierno no está de acuerdo y dice que es pésimo. Pésimo. Pésimo. Se ajusta el marcador. 2-1. Sigue Marco y Marcelo arriba. Siguiente pregunta. Nombre de la ciudad española que decidió suspender todas sus actividades culturales a partir de hoy por rebrotes de coronavirus. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barcelona. Murcia. ¿Qué? ¿Dónde, Pamplona. ¿De dónde son los murciélagos? Murcia. Oye, lo dijiste casi al mismo tiempo que el Coque, pero Marcelo lo dijo primero. Muy asertivo hoy, Marco. Marcelo, es Barcelona. Se tuvo que suspender todo por rebrote. Incluso en el bloque anterior, Marco lo puso como ejemplo. La situación de Barcelona, donde, claro, alivianaron las medidas, se permitió que la gente saliera, se permitieron los eventos deportivos, los temas culturales, pero finalmente el rebrote hace que las autoridades tengan que tomar otra decisión y en definitiva suspender todas las actividades a partir de hoy lunes. 3-1, yo no sé si quieren que haga la última pregunta y darle una pequeña opción al pueblo chuchi. ¿Gana todo? Sí, demos la opción, demos la opción. Damos ya. La opción última, y gana todo. Si responde bien esta pregunta, gana todo. Atención. Sí. Nombre del jugador de fútbol que durante el fin de semana cuestionó la capitanía de José Pedro Fuenzalida en Universidad Católica. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Nicolás Castillo. ¿Qué? No tengo. Nicolás Castillo, dice Marcelo. Sí, desde yo no sé nada lugar. De la Universidad Católica, salvo que el Zapito Livingston era de ahí. Nada ahí más. Te quedaste tú. Ahí me quedé yo. Oye, llegaron muchas personas con la respuesta correcta, pero Marcelo la dijo primero. Mira. Sin mucho titubeo. En realidad era bastante fácil. Les dije que hoy estaba muy fácil el Bustamantes. Es Nicolás Castillo, ex delantero de Universidad Católica, actual jugador del América de México. Quedó la embarrada con unas declaraciones en una entrevista que dio José Pedro Fuenzalida, capitán de la Católica. Se le fue todo el mundo encima. Dijo él algo así como que Colo Colo era el equipo más grande y popular de Chile y que la Universidad de Chile, el elenco con la mejor hinchada. Sin embargo, también dijo que para él la Universidad tiene la mejor billetera. Es la mejor institución. No cayó nada. Y el nada estadio más chico, propio pero chico. Claro. Bueno, perdón. Bueno, a la hinchada de la Católica le ha dolido un poco. Le duele. Pero, dolió muchísimo. Pero para, nadie Chapita puede jugó Colo Colo. Nadie puede cuestionar los dichos de Chapita en cuanto Chapita a su veracidad. Es una Chapita persona honesta. Sí. Muy bien. Ganamos por goleada. Goleada. Vamos a una canción de celebración entonces. A ver. De triunfo. Oh. Hola, vamos, hola, bienvenidos. Vamos, mi príncipe. ¿Qué tal? ¿Cómo príncipe estamos? De los caminos. Oh, sí. Unlucky for him again. He never had respect for money, it's true. That's why he never wins. That's why he never ever has enough to treat his lady right. He just pushes her away in a huff and says money don't matter. rest. Anything is better than the picture of the child in a cloud of gas. And you think you got it bad, money don't matter tonight. It sure didn't matter yesterday. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El gobierno presentó su plan de desconfinamiento paso a paso tras completar más de un mes de mejoría en las cifras. Se trata de 5 fases que van desde la actual cuarentena que vive la región metropolitana a una fase de apertura avanzada en que algunos recintos podrán funcionar al 75% de capacidad y habrá un retorno gradual a clases. Bueno, aquí está claro. Paso a paso, lentamente, abrázame que quiero salir a la calle. Y así ser muy feliz. En un 14%. Paloma infiel, ahí está ayer. ¿Quién? Dale nomás con Paloma infiel. Dale, Paloma infiel. Ah, la caleta se cayó ahora, ¿no? No. Sí. Estoy tratando de entender la talla. No, señor, pensando en su talla. Oye, en su última. No eres infiel para nada. No. En un 14% se ubicó la tasa de positividad de los exámenes de PCR en Chile. En el último balance, las autoridades reportaron un aumento de 2.082 casos nuevos durante las últimas 24 horas. Estamos hablando de coronavirus. Además, se informaron 58 decesos inscritos en el registro civil, llevando la cifra total a 8.503 desde que comenzó la pandemia. Números. Numerado. Viva la numeración. Viva la numeración. Que Cristo no toma matrimonio. A gozar. No se ocurre, ¿no? Es lunes también, hay que recordarlo, El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lamentó el apoyo de 4 senadores de Chile Vamos al proyecto de retiro de 10% de las AFP. El ministro Briones descartó que vaya a presentar indicaciones a la iniciativa, ya que, según dijo, lo estaría validando. Por otra parte, la autoridad anunció que se presentará un plan de subsidios al empleo por más de 2.000 millones de dólares. Subsidio. Está bueno. Subsidio. Mario Desbordes responsabilizó al gobierno de que sus senadores Juan Castro gobierno. Y Manuel José Sandón anunciaran su voto a favor para el proyecto del 10% de las AFP. Por su parte, culpable soy. Perdóname, Jacqueline Van Rysselberg lamentó que 2 senadores UDI también anunciaran su apoyo al retiro de fondos. Dijo que el país está cayendo en un parlamentarismo de facto. Échale al la culpa de culpa lo que de pasa. De lo que vote. Échale a. Dale, hable la culpa. La culpa de lo que pasa. Vote. No vamos a salir de esta. Mejor dejarla ahí. Hernán Larraín Mate renunció a la presidencia de Evópoli. Aseguró que tomó la decisión con el fin de oxigenar a nuestra coalición, a Chile Vamos. El ahora expresidente de partido hace algunos días sugirió que todos los presidentes de la coalición debían dejar sus cargos, lo cual fue rechazado por sus pares de la UDI y Renovación Nacional. Al partir un beso y una flor. Un te yo quiero, me voy, los otros caricia, no se van. Llevaré mi equipaje para tan corto viaje. Adiós, Hernán, aquí te despedimos. Que te vaya bien. Donald Trump volvió a minimizar el impacto del COVID-19 en Estados Unidos, que recordemos es el país con más contagios y muertes por la enfermedad. El mandatario dijo que los medios deberían fijarse más en la situación en México, que el tiempo le dará la razón y que la enfermedad desaparecerá. Incluso aseguró que hay casos en su país que no deberían ser considerados. Ah, mira. Bueno. In your own eyes. No sé qué decir. Gracias. Crazy. Gracias. Sí, terminó. Oh. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Le queda un minuto, Galán. ¿Cómo lo va a aprovechar? Oye, a ver, tiene que ser una breve. Esta está buena. Una breve, ya. Vamos a saltar, Venano, inmediatamente a la el sonido número 5. Al sonido número 5, Nano. Con dormir. Dream. Lo que pasa es que te lo encontré fantástico. Nicole Kidman. Sí. La octogenaria actriz. Keanu Reeves, que tú sabes que va a estar a través de Zoom en la Comic Con de Chile, que se va a hacer igual así a través de las plataformas en poco tiempo más. Yeah. Bueno, van a ser parte de una serie de HBO, pero que va a ayudar a dormir. ¿Has visto esas aplicaciones que cuando uno está jugando con la caleta, el otro día hablamos de uno juega distintos juegos y entre medio te aparece una plataforma que se llama Calm? Todo es calmado para dormir. Calmado. Bueno, van a hacer una serie de televisión basado en ese. Y la idea de que uno ve la serie y parece que se queda dormido. ¿Y cómo lo canción? Contratan en Nala Raín junto con ellos? ¿Y esta canción por qué? Dream a little dream. Dream a little dream. Soñar. Lo voy a estar ayuda a dormir esto. No, para que esta canción te ayuda. Ahora, tiro, ojo, mira, que podéis poner a Hernán Larraín, a Guido Guirardi, ya estaríamos. Un compendio nomás del canal del Senado. Hay varias formas. Pero yo no sé si Hernán Larraín te puede dar calma y te da. Pero Girardi no te deja calmado. Duermes, pero sobresaltado. Mira, yo descubrí, claro, si lo ponís con volumen, pero si lo ponís con un volumen muy bajo, se escucha como un murmullo. Como que te ronronea. ¿Acento italiano? Mascarpone. Y uno se va quedando ahí. El pepe debe desaparecer. Hay que matarlo. Debe desaparecer. Hazlo parecer un accidente, Guido. Claro. Bueno, ¿me decías entonces? Sí, te comentaba de que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. La mayor preocupación de una mujer es cuidar siempre a los que más quiere. Por eso Chilena Consolidada quiere cuidarlas a ellas con el seguro de vida Pro Mujer, que les permite ahorrar, proteger su salud y cuidar a su familia. Nos vamos a la pausa, Marcelo, y tenemos una entrevista de antología al regreso. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Banco BCI y ADT. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Curry, un viaje al sabor tailandés. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP, y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, lo hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web afpmodelo.cl y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy! Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito Visa y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En ADT queremos que tú y tu familia estén seguros siempre, aún más en estos difíciles momentos. Contrata ADT Smart Security con 50% de descuento en la habilitación, más 30% de descuento en el monitoreo por un año. Solicítalo ahora llamando al 600-600-0238 o en ADT.cl y protege a los que más quieres. ADT, siempre presentes. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2020. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, son las 8:01 y prometen lluvias para hoy día en la noche, pero también lo prometieron para el fin de semana y no se cumplió, Marcelo. Aunque la cordillera está blanquita, blanquita, blanquita, la temperatura ahora es de 4 grados y 7 décimas. ¿Qué me dice que es la capital del reino, no? Ahora, mucho si nos vamos ya al sur, ponte tú que a Osorno la temperatura está ahí, a ver, déjame ver, 6 grados más o menos, 5 o 6 grados. ¿Qué tal? Y llueve, ¿sí?, hoy día en la tarde-noche. Está bien. Pero siguiendo ciertos pasos. Primero viene la nube, después viene un vientecillo, después vienen las primeras gotas y después viene la lluvia. Eso es paso a paso. Paso a paso, dulcemente. Bueno, y vamos a hablar de eso, porque obviamente en el crispado ambiente en que nos encontramos, cualquier cosa puede ser motivo de pelea y discusión. Entonces hay que aclarar los conceptos, Marcelo. Hay que aclararlos. Sí. Y es por eso que vamos a conversar con la subsecretaria de Salud Pública, ni más ni menos, Paula Daza, que está en la línea. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, se pasó el lunes, no nos quejamos, la verdad. Enfrentando este día lunes con dificultad. Me imagino, subsecretaria, que va a tener que contestar una y mil veces las mismas preguntas porque la gente exige más información con respecto a este plan paso a paso. Cuénteme, la principal crítica ha sido que es muy confuso porque son demasiados los elementos, demasiadas las distintas cuestiones que las variables que involucra. ¿Cómo hacerlo más clarito, más fácil de entender? A ver, yo creo que el plan es sencillo, sabemos que es una cosa distinta. Primero que nada, que hoy día en Chile, para poder entender el plan, tenemos que entender en qué estamos hoy día. Hoy día, todo el país, de Arica, Magallanes, tenemos ciertas restricciones que son estas 22 restricciones que todos conocemos. ¿Aló? ¿Ya? Sí, perfecto, perfecto. Fuerte y claro. Estamos anotando todo, ¿ah? ¿Eh? Perfecto, ya. Tenemos estas 22 restricciones que ustedes conocen, que las personas no pueden ir a segunda vivienda, que tenemos cerrado la frontera, que las personas tienen que hacer cuarentena si son casos, que hay que usar mascarilla, todas estas restricciones. Eso es lo que tenemos hoy día. también tenemos comunas que no están en cuarentena, ¿cierto? Que pueden hacer todas las otras actividades, estas 22 restricciones, y además tenemos comunas que están en cuarentena, que no se puede salir de las casas salvo que hayan algunos ciertos permisos. Eso es lo que hay hoy día. ¿Qué es lo que nosotros tenemos y cuál es este plan? La verdad que este plan tiene, lo primero, es que se va a ir avanzando de una manera progresiva. Las comunas que están en cuarentena hoy día, para salir, no estar en cuarentena, avanzar, no podemos pasar inmediatamente a una comuna que no está en cuarentena, tenemos que hacerlo paulatinamente, porque lo que tenemos que evitar es que hayan brotes. Entonces las comunas que están en cuarentena van a dar un paso, el paso número 2, que es pasar a una etapa de transición. Ya, esta etapa de transición, que es una etapa donde las personas van a poder salir de lunes a viernes, se van a mantener todas esas otras 22 restricciones que hay hoy día, el toque de queda, no ir a la segunda vivienda, el uso de mascarilla, y todas esas 22 restricciones se van a mantener en este periodo de transición, pero las personas no van a poder salir de sus casas ni los sábados, ni los domingos, ni los días festivos. Y tampoco van a poder... ¿Sí? Sí, es que para ir entonces viendo cada paso, porque la queja que se ha hecho a esa etapa es que por qué la gente puede salir a trabajar, pero no a relajarse y divertirse el fin de semana, de que ahí hay una mala decisión. ¿Cuál es el motivo? A ver, el principal motivo es que en la etapa de transición hoy día, hay protocolos muy estrictos en términos generales en la actividad laboral. O sea, las personas en el trabajo, en el transporte, tienen que mantener las medidas de cuidado y poder mantener las medidas de distanciamiento social, de evitar el contacto directo y una serie de medidas para disminuir la posibilidad de contagio. ¿Qué pasa en los fines de semana y los festivos principalmente? Es cuando las personas tienden más a aglomerarse, no solamente desde el punto de vista de hacer reuniones familiares, no solamente hacer reuniones sociales, pero también es cuando las personas tienden más a ir a las actividades comerciales, uno lo ve mucho en regiones, y una de las cosas que nos ha levantado principalmente las autoridades regionales, que los fines de semana los centros urbanos de actividad de comercial se llenan de gente. Entonces tenemos que tratar de tomar medidas de transición, como les ha llamado, que las personas puedan salir, que puedan ir a caminar, que puedan compartir, que puedan ir a trabajar, pero tenemos que evitar que hayan horarios y periodos en donde las personas se conglomeran. Y esto es una de las cosas que más nos levantaba, sobre todo el punto de vista regional, que es en esos días que las personas tienden a juntarse. Entonces, perfecto, el tercero es preparación. Eso, abrir la puerta, pero un poquitito, no tanto. Entonces, entonces ir viendo. Ya, después viene la preparación. ¿Qué es lo que hoy día tenemos en aquellas comunas que no están en cuarentena? ¿Ya? O sea, uno ve que la transición estamos bien, siguen disminuyendo los casos, disminuye la positividad, todos los criterios epidemiológicos van mejorando. Estas comunas pueden pasar a la etapa de preparación, que es lo que hoy día están las comunas que no están en cuarentena, que las personas ya pueden salir de lunes a domingo, pero sigue el toque de queda, sigue la prohibición de la segunda vivienda, todas las prohibiciones que hoy día están vigentes para las comunas que no están en cuarentena, ¿ya? Y ahí también hay que ver que las cosas vayan mejorando, que vaya disminuyendo el número de casos. Ahora, estos pasos pueden ir avanzando hacia adelante, como lo hemos dicho, en el sentido en que el número de casos disminuye, pero también pueden retroceder. Y por eso que lo llamamos ir avanzando paso a paso. Esperamos no retroceder, porque la verdad que sabemos lo que produce la cuarentena, el estar prohibiendo salir, la gente quiere tener más libertades, pero tenemos que tener mucho cuidado, ir muy de a poco, tener parámetros de sanitarios muy, muy bien controlados para evitar los brotes o al menos disminuir los brotes, porque pueden haber brotes. Y eso es importante decirlo también. Puede haber, pero lo importante es tenerlo, detectarlo muy oportunamente y contenerlo muy oportunamente. Nosotros tenemos un brote, por ejemplo, en la cárcel. ¿Sí? Subsecretaria, en términos de los criterios y los valores, ¿no? Porque cuando uno lo ve, los primeros pasos, ¿no? Obviamente el margen es muy pequeñito, o sea, son ocupación de la UCI bajo un 90%, pero eso quiere decir que de 10 camas, 9 están ocupadas. O sea, cualquier cosa nos puede llevar de nuevo al valor de la cuarentena total, ¿no? Los primeros pasos son bien complejos porque estamos muy, muy acotados, muy estrechos en estos criterios. ¿Usted cree que podemos cumplir esto en una cantidad de meses, semanas? ¿Cómo lo ve? A ver, en general, bueno, en general las UCIs en Chile durante los periodos agudos del invierno, o nosotros ya. Hoy día estamos más como preocupados mirando cada cosa, en general las UCIs en los periodos de invierno, en términos generales, siempre la ocupación es sobre el 90%, ¿ya? Ya, okay. O sea, en los años anteriores. Este año hemos triplicado el número de cuidados de camas críticas. ¿Y qué es lo que pasa también? Que hoy día hemos reconvertido un número importante de camas que no eran críticas a camas críticas. Y probablemente eso se van a ir volviendo a camas normales, que es lo que ha pasado. Pero lo importante es tener que en caso de que nosotros veamos un brote, que esos hospitales tengan la capacidad de volver a transformarse en camas críticas. Por lo tanto, hoy día el aumento de ventiladores, de camas críticas, hoy día en el periodo más agudo que nosotros tuvimos, en un momento tuvimos cerca de 7.000 casos diarios, pudimos dar respuesta a esas necesidades, teniendo el sistema muy estresado, lo tenemos clarísimo. Pero yo diría que hoy día hemos disminuido mucho, y lo otro que también que tenemos que hacer es empezar a atender a esos pacientes que no son COVID, que también van a ocupar en forma importante las camas críticas, que son los otros pacientes que hoy día no se están atendiendo producto de esta pandemia. Así que... ¿Subsecretaria? ¿Sí? Sí, ¿sí? Le quería preguntar, porque tenemos poco tiempo, lo sé. Sí, quería preguntarle por esta polémica con la presidenta del Colegio Médico, que dice que usted había faltado la verdad, que nunca se había presentado en la mesa social este plan. Usted dijo por Twitter que sí lo hizo. ¿Por qué no nos aclara más aquello? A ver, yo no quiero entrar en la polémica, la verdad, yo algo que no tengo es polémica, pero sí, efectivamente, yo el 10 de julio presenté este plan, en el sentido en que las distintas etapas que tenía, en que no íbamos a avanzar, y conversando con ellos en esa mesa levantamos sí la información de que ellos mismos los propusieron. Efectivamente, no hemos tenido una conversación personal, particular con el Colegio Médico, pero sí lo vamos a tener. Este plan es absolutamente perfectible. Que tiene distintas etapas, los criterios. Nosotros acabamos de firmar un convenio con las universidades de Chile, la Católica, la Universidad de Concepción, para que ellos nos aporten con información del punto de vista de datos. O sea, esta pandemia queda mucho y todos los actores son fundamentales. Por lo tanto, yo voy a invitar particularmente al Colegio Médico para que ellos nos hagan una mayor propuesta. Una de las propuestas que ellos nos hicieron en esa mesa fue el tema de la trazabilidad y también el tema de la importancia de que esto lo conversemos con todos los actores relevantes, como son las municipalidades, y eso lo tomamos, y también esas recomendaciones las hizo el Consejo Asesor, y por eso estamos, antes de presentar efectivamente cuáles van a ser las comunas, conversar con esos actores que son muy muy relevantes para tomar las medidas particulares. Paula, volvemos a la pregunta anterior, ¿cuánto cree que nos vamos a demorar? Hay gente que especula que septiembre es nuestro mes en donde vamos a tener el punto de inflexión, que todavía nos queda pasar julio y agosto. ¿Cuáles son las cifras o los escenarios que ustedes proyectan? A ver, nosotros vemos en general lo que hemos venido viendo durante las últimas semanas, es que hay regiones que han ido disminuyendo los casos en forma considerada. Nosotros vemos la región metropolitana, por ejemplo, que en un periodo fue la región que tuvo el mayor número de casos, que llegamos a tener cerca de 5.000 casos diarios. Hoy día en la región metropolitana tenemos alrededor menos de 1.000 casos diarios. Por lo tanto, en la región metropolitana particularmente hemos visto que ha ido progresando bastante bien. Lo mismo en muchas regiones del sur. Vemos, por ejemplo, bueno, los Aysén, los Ríos, Magallanes, a la Araucanía, que en su momento tuvo una situación bastante crítica, sí, al principio, hoy día también. A diferencia de las comunas, de las regiones del norte, por ejemplo, Coquimbo, que partió bastante más tarde, hoy día nos preocupa Tarapacá, nos preocupa Arica, que el número de casos ha ido aumentando. Por lo tanto, Chile se ha comportado de una manera muy distinta de una región a otra, y por eso cada una de las regiones está en distintas etapa y probablemente va a ir avanzando o va a ir retrocediendo en las distintas etapas en función de las particularidades de cada una de las regiones. Correcto. Bueno, muy bien, sabemos, Susana, que tiene una reunión importante con el presidente. Ya estamos a punto de partir la reunión, pues la dejamos, no se deje amedrentar. Vamos. Bueno, un abrazo, que estén bien, Chao, adiós. Era Paula Daza, subsecretaria de Salud, y vamos con una canción a propósito de eso, ¿no? Oye, ¿sabes que estaba pensando que la mejor canción entonces para esto es Un pasito para adelante, un pasito, para atrás? ¿En serio? Claro. Girls are hip, I really dig those styles they wear. And the southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer's daughters really make you feel alright. And the northern girls with the way they kiss, they keep their boys. Oye, atención, Carleta, que esto es importante para todos. No sé si a ustedes les pasa que de pronto dicen esa canción que la cantaba y ahí se queda bloqueado. Nos pasa mucho con, por ejemplo, en nuestros Bustamantes. La memoria es una herramienta que de pronto nos abandona y cada vez más. Claro. Entonces, sí. Tengo a continuación sencillos hábitos que hay que incluir en el estilo de vida y que te ayuda a tener mejor memoria. ¿Y qué está sonando de fondo? No recuerdo esta canción. Canción de memoria. No nos acordamos. Negas. Simple. ¿Qué le pasa a Julieta Venegas? Un toque latino. Porque canta todo, claro. Como así. Es que habla del recuerdo, habla de la memoria. Tengo mala memoria. Mala memoria. Primera cosa. Tú sabes de que hay una cosa que tiene que ver como casi como un entrenamiento mental que se llama amnesia digital, el efecto de la gente que ya no ocupa la memoria porque tiene a mano Google o cualquier buscador. Dice, ¿para qué ejercitarla así? Ay, ¿cómo se llama ese cantante? Busco en Google y ahí sale. Una forma es no caer en eso. Porque cuando aprendemos cosas nuevas y las recordamos más tarde, activamos el hipocampo, la corteza prefrontal. El hipocampo es un caballo de mar, hombre, todo el mundo sabe. Será el hipotálamo. Lo primero es no caer tan fácilmente eso y ejercitar la memoria. En algún lugar, esto es lo que dicen los expertos, trabaja en ello y confía que en tu cerebro está la respuesta. Solo necesitas encontrarla. Tienes que ir a ese cuarto oscuro dentro. Sí. Ahora, mira, esto ¿Qué? ¿No encontráis que cuando éramos chicos teníamos mejor memoria si nos acordábamos los números de teléfono, nos acordábamos ciertos años? Es complicado compararse cuando uno más chico, porque yo creo que podíais tener mejor memoria, pero lo que teníais dentro del cerebro eran menos cosas. Así que, claro. Entonces era más fácil. Ahora hay muchas más cosas ahí acumuladas, arrumbadas, algunas. Entonces eso hace que sea más difícil. Ahora, ¿algún tip? Ejercitar el... ¿Ah? ¿Algún tips? ¿Algún tip? Bueno, ya dije, lo primero es no ocupar Google tan fácilmente. Sí. Segundo, ejercitar el cuerpo todos los días. La actividad física estimula el cuerpo a producir una proteína que actúa como fertilizante para el cerebro y estimula las neuronas y que brotan ramas para que puedan comunicarse de manera más efectiva. 40 minutos diarios, 3 veces a la semana. Eso hay que hacer. Esto revierte bonito, la Oye, Carla, escucha esto. Revierte la contracción cerebral que ocurre naturalmente con el envejecimiento. Mientras más ejercicio, menos se contrae el cerebro. Tomar una siesta, dice que tomar una siesta sirve para activar el cerebro. Esto que son exagerados, dicen. No. Dicen siesta de 90 minutos consolida la memoria, la creatividad y la productividad. De acuerdo. O sea, tenéis que tener tiempo para tener memoria. Y para tener tiempo tenéis que tener plata. O sea, solo los ricos tienen memoria. ¡No! ¡Basta! No se puede. Por eso se acuerdan. Se acuerdan. ¿Qué era lo importante? Juntar la plata, juntar claro. La plata. Rico más cuarta pato. Cosa, incluir, ¿cómo se llama? Ciertos alimentos, y esto es muy bueno, que tengan radicales libres de origen natural. Los radicales libres. ¡Carlos Maldonado! Pero él no está libre. Radical libre. Un radical libre es alguien que estuvo en el Partido Radical y ahora ya no está, como, ¿cómo se llama? Yo le quiero decir, ¿cómo se llama el clásico radical? No, el que era senador y diputado. Ávila, es un radical libre. Es un radical. No, los radicales libres son, porque tienen mucho óxido y hacen que las neuronas envejezcan más lento. Son, por ejemplo, las frutillas, las frambuesas, los arándanos, esos son radicales libres que tienen... Y esto fue pagado... Esta encuesta fue pagada y este estudio por la agrupación de berries de vendedores rojos de Chile. De frutos rojos de Chile. También la cúrcuma. Frutillas. Tú sabes que la cúrcuma, y esto me podría explicar por qué las tasas de Alzheimer son mucho más bajas en la India que en Estados Unidos, porque ahí a todos le echan cúrcuma. Cocinar con esta especia por lo menos 2 veces a la semana ayuda para que la memoria se mantenga activa. Oh, cúrcuma. Activa. Para que la memoria se mantenga activa. Se mantenga activa y se vaya al baño seguido. Auspiciado. Invitamos a Activia a ser parte de nuestros avisadores. Por supuesto, podemos tener una noticia diaria de esto. Es lo todas nuestras noticias incluyen una auspicio, un placement, sí. Ya está muy bien, vamos. Caleta, ¿qué? Yo iba a decir que yo, de todo lo que tú has dicho, yo recomiendo la opción número 1. Es decir, ocupar lo menos posible el Google. Por ejemplo, si uno tiene que ir al supermercado y hacer una que uno generalmente lo hace, una lista de lo que va a comprar, cuando llegue al supermercado, no mirar esa lista. Tratar de hacer el esfuerzo de acordarse uno con las de uno. Claro. Con las de uno, hermana. Y después, al final, cuando ya se hizo todo el recorrido, revisar. ¿Dijiste recorrido? Perdona, ¿dijiste recorrido? El recorrido. Oye, yo le decía a la Carleta el otro día: hay juegos de estos del celular, por ejemplo, hay uno que se llama Cody Cross, que hay que recordarte, darle el ¿cómo se llama? El significado de una palabra definición de una palabra, y uno tiene que acordarse de esa palabra. Eso ayuda, yo creo. A ver, onomatopeya. Ahora tengo otro dato bueno. ¿Cuál es la mejor hora para ducharse? ¿En la mañana o la noche? La que tengas necesidad, digamos. Mañana, ¿no? A esta y noche. Altura en cuarentena, de lo mismo. Mañana y noche, la Carleta. Tú sabes que los especialistas, Janet Kennedy, que es psicóloga y especialista de Nueva York, dice que depende. Depende porque... ¿De qué depende? La ducha matutina es muy importante para despertar, para que tu energía... Sí. Y en cambio, para quienes tienen insomnio, a quienes les cuesta dormir, una ducha... una hora y media antes de dormirse es muy bueno, le va a ayudar a dormir bien. Ahora, claro, uno puede ocupar las dos formas para dormir bien y despertarse también rápidamente. Ahora, lo que dicen es que no es buena la ducha de agua muy caliente en las mañanas. Tiene que ser tibia, a tibiona. ¿Sabes por qué? Porque dice que las duchas calientes quitan el aceite de la piel y la irrita. Ay, ducha caliente. Mientras más tiempo estés en el agua, mayor posibilidad de que se seque tu piel. Yeah. Entonces tiene que ser una ducha corta, 10 minutos máximo. Y precisa. Y no muy caliente. Ya. Yeah. Bueno. No quiero volver a temas pasados, pero esta información podría cuadrar un poco, quizás. ¿Por qué no? Con mi recomendación, mi tips de ducha fría para ustedes saben, evitar. No, el mar. La piel de naranja. El mar helado de Valparaíso, de Viña. De Viña y Valparaíso, pero también la ducha. Dicen que es muy bueno. Me calza. Déjame decirte que tratamos de buscar trazabilidad a esa noticia y entrevistamos a 422 personas y nadie nos dijo que sí. Nadie dijo que sí. Al contrario, no hay pruebas, ¿eh? No hay ninguna prueba. Pero aquí no. Marcelo está haciendo un poco de que en el fondo la piel le hace mal el agua muy. Pero por la sequedad, no por la piel de naranja. Es que una cosa lleva a la otra, Marcelo. Tú no lo quieres entender. Una cosa va ligada a la otra. Una concepto, es cierto también. Mira, cuando podamos y volvamos a este tipo de entrevista, volvería yo al tema de, por ejemplo, cuál es el origen con un dermatólogo, el origen de la piel de naranja. ¿Qué, te acuerdas la época en que hablábamos? ¿Ese era nuestro problema? ¿Y de eso hablábamos con los entrevistados? Pero, ojo, sí, igual sería bueno hablar con un dermatólogo porque hay muchas reacciones. Porque vayamos al grano. Bueno. Hay muchas reacciones de la piel que están asociadas a los momentos de estrés que nos provoca el confinamiento. Ah, mira, ¿viste que se le puede encontrar? Se le puede dar su vuelta. Se le da la vuelta. Oye, un minuto para una noticia que dejé pendiente el viernes, que esto de que los narcisistas y con rasgos psicopáticos son más atractivos. ¿Te acuerdas que le comenté? Sí. Este es un estudio, una investigación publicada en el Journal of Personality de Europa, que es una pesquisa que se hizo con 600 citas rápidas de 3 minutos de personas con rasgos narcisistas, psicopáticos y maquiavélicos. Y después se le preguntó a la gente. Sí. Y después de rellenar cuestionarios llegaron los resultados de que los investigadores encontraron una correlación significativa entre las personas con rasgos de psicopatía y narcisismo y la percepción de atractivo y de la elección de esa persona como pareja. Y te casás con, como dice Sil, con un killer, con un asesino. Mira. La abuela. Oye, claro. La media abuela. Con un crazy. Yo pensé con un... Oye, los especialistas dicen que las conductas psicopáticas se basan... atención, las conductas psicopáticas se basan en el adorno eficaz de la comunicación. El psicópata adorna la comunicación. Son personas embaucadoras, manipuladoras. Saben cómo lucir bien. Los narcisistas psicópatas, ¿y qué más era? ¿Cuál era la otra? Narcisista psicópata. Y no sé cuánto. Trabajan todos en la tele, son políticos. No hay claro, radio o en radio. Acá jamás. Ellos jamás. Saben cómo lucir bien. Tienen una gran autoestima también. Y además tienen la habilidad también, para mostrar fortalezas. Y que el interlocutor solo ve esa fortaleza y ninguna debilidad. Por eso te cortan el pelo sin que tú lo pienses. De repente, ¡guau! Con una tijera al aire te cortan el pelo. Son muy atractivos, ¿eh? Bueno. Oye, entonces, los rasgos de esta triada oscura. Narcisismo, psicopatía y maquiavelismo están vinculados a esta búsqueda de apareamiento en el corto plazo. Bueno, por eso me ha ido tan mal que ya no tengo esa. Nos quedamos con eso. Bueno, no he logrado embaucar a nadie. Lo nuevo no tiene que ver con lo que escuchamos ahora en la radio, tiene que ver con hacer nuevos trámites desde tu computador o tu celular. Por eso en AFP Modelo tienen un sitio web seguro para que hagas tus trámites desde la casa. Entra en afpmodelo.cl y comprueba tú mismo. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky y millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI, seamos diferentes!

ha tendido a invisibilizar un poco la autonomía y la posibilidad de que ellos tengan un rol en la pandemia. Se les trata más bien como si fueran sujetos frágiles, no sé si se han dado cuenta, pero es como se los protege, la debilidad. Incluso se habla de ellos como en tercera persona, como si ellos no estuvieran no estuvieran escuchando. Cuando la realidad es que las personas mayores tienen mucho que aportar en esto porque han pasado por muchas situaciones críticas a lo largo de su vida. Claro. Entonces tienen mucho más antecedentes de resiliencia y eso puede ser un factor protector muy muy grande. Y la segunda cápsula que sacamos fue para los niños y las niñas, porque la realidad, bueno, ustedes tienen hijos, la realidad es que el tema está bien crítico el tema con los colegios, con respecto a qué priorizar o no, y tratar en el fondo de darle algunos tips a los papás y a las mamás respecto a cómo buscarlo. ¿Y la gente cómo accede a estas cápsulas? Las cápsulas están gratuitas, se han subido a todas las redes sociales, son descargables también, están en la página de la Fundación Procultura, en el Facebook también, yo las subí a Twitter, y cualquier persona que las pida al mail contacto@procultura, también se le envían para que la puedan difundir abiertamente en cualquier red social, colegio o espacio que sea de interés. Ya, perfecto. Son animadas, entiendo. Sí, son animadas, y lo otro bueno es que la hicimos inclusiva, les colocamos lengua de señas. Bueno. Efectivamente no ha aparecido nada tampoco inclusivo dentro de las campañas comunicacionales del gobierno. Entonces, este tema debiera haber estado mucho antes, ¿sabes? pero ha sido todavía no tenemos una gran campaña comunicacional sobre el tema salud mental, siendo que es una de las cosas prioritarias que Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud le ha pedido a los gobiernos. Nosotros todavía estamos al debe. Ahora, el gobierno lanzó una campaña de salud mental y tiene ahí autoridades específicas para este tema. ¿Te parece que es insuficiente, es superficial? Mira, o está bien? El gobierno lanzó una mesa presidencial, yo estoy participando. En general, yo creo que es una gran oportunidad porque es la primera vez en la historia del país que tenemos un espacio que no es solo técnico, sino que es técnico-político, donde están los ministerios, donde hay diputados, hay senadores, y estamos construyendo un poco cómo abordar una brecha y una deuda que es histórica. Pero la realidad es que vamos lento y un poco la dificultad o en el fondo el requerimiento va a tener que ver con cuántos recursos va a haber para esto. Si tú te das cuenta, el tema, como yo les decía al delante, del virus, el proyectado es que podríamos llegar a tener 500.000 infectados, ¿ya? Pero en salud mental el proyectado son 5 millones. Entonces no hay ni una posibilidad que nosotros en el fondo podamos abordar esto sin medidas estructurales. El mes antepasado, en abril, porque no salió todavía las de mayo, las licencias médicas de salud mental llegaron al 36%. Eso quiere decir que una de cada tres licencias de todo el país está siendo de salud mental. Y lo que yo calculaba es que podríamos llegar al 50%. Entonces, Alberto, y en ese sentido, nosotros hemos hablado en varias ocasiones del tema de salud mental contigo. Hemos hablado antes del estallido social, durante el estallido social y ahora en esta crisis, digamos, ¿no? Obviamente hablábamos de que también había una inequidad en términos de la salud mental, digamos, que también en los sectores públicos había, digamos que poca atención, vamos a llamarlo así, ¿no? Poca atención sobre este tema. ¿Te parece que solo se ha ido agudizando o hay, como dicen los economistas, que me carga decirlo, pero brotes verdes? Yo tiendo a pensar que pueden haber brotes verdes en el sentido de que hoy día por primera vez el tema de salud mental está siendo prioridad. Y hoy día para la gente es evidente que el tema de salud mental existe, como que antes cuando nosotros hablábamos, siempre la gente cree que, no sé, porque yo soy psiquiatra y como que dejé de ser médico, ¿cachai? En cambio hoy día la gente tiene muy claro que esto le repercute en su salud, y que esto no tiene que ver con la imposición de manos y no tiene que ver en el fondo con que yo puedo prender incienso ni un montón de cosas, sino que tiene que ver con enfermedades concretas y cómo les afectan su calidad de vida. En ese sentido hay brotes verdes, pero sin duda esto vamos a tener que decirlo si sí o si no cuando se apruebe el presupuesto. O sea, si nosotros seguimos con un presupuesto que es el más bajo dentro de todas las áreas de la salud para la principal causa de enfermedad de los chilenos y las chilenas, claramente no va a ser fácil abordarlo. Ahora, a propósito de los efectos que está teniendo la pandemia, pero que, bueno, lo sabemos, venía desde antes, vemos cómo la gente está muy intolerante, muy rabiosa, con mucha rabia, que expresa eso muchas veces violentamente, y si no es, violencia física, es verbal, a través de tweet o de qué sé yo. Nadie soporta que alguien diga una cosa distinta a la que ellos piensan. ¿Eso es, fruto de esto que tú estás diciendo, de que nos estamos todos enfermando? Es fruto de varias cosas. Una de las cosas prioritarias que tiene que ver con un sistema más bien evolutivo es que cuando yo me siento en riesgo, mi cerebro se polariza, ¿ya? Se polariza y tiende a ver las cosas más bien como en blanco y negro, ¿ya? Entonces yo tiendo a ver a las personas en relación a quienes me protegen y quienes son amenaza, o básicamente quienes son amigos y quienes son enemigos. Entonces el gran riesgo hoy día, en el fondo, es que si nosotros vemos, funcionamos en esa dinámica que evolutivamente es muy funcional, el problema es que es una dinámica que no permite construir. Y hoy día, para la pandemia, claramente lo que requiere es diálogo. Y el mayor problema que estamos teniendo hoy día en Chile en relación al tema de la salud mental es que la recomendación número uno para todos los países eran que tenían que construirse espacios de donde las medidas fueran concordadas, ¿ya? Y fueran unificadas. Y cada medida que nosotros tenemos en el país genera controversia. Entonces, en vez de lograr, en el fondo, generar una instancia, un espacio de común acuerdo, nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el 10% de la AFP, una cosa súper concreta, que es una medida que tiene un nivel de despelote, de renuncias parlamentarias, de renuncias de partidos políticos, y eso, en vez de generarle, obviamente, tranquilidad a la población, le genera angustia. Claro. Porque, en el fondo, uno siente, mira, acá esto es un despelote, ¿no? En vez de que las autoridades tengan claridad respecto hacia dónde vamos, todo es a tirabuzón y todo es, en el fondo, a contrapelo. Claro, y tú tienes razón de que finalmente están los buenos y los malos. O sea, yo pensaba ahora, probablemente blanco, si es que negro, ¿no? la idea de retirar 10% hubiese nacido del gobierno, la gente que no le gusta el gobierno encontraría que es una muy mala medida. Bueno, exactamente, pues. Y eso es una muy mala señal, porque hoy día lo único que nosotros necesitamos es poder focalizarnos además en aquellos que van último, los que están en situaciones más precarias. Entonces, ayer, por ejemplo, si uno seguía el diálogo en Twitter entre la doctora Siche y la subsecretaria de salud, uno dice, esto no puede ser peor escenario, ¿me entienden? Y no puede ser peor escenario porque son autoridades, son, en el fondo, nosotros necesitamos tenerlas súper alineadas al respecto a esto. Más allá de las diferencias políticas, lo que nosotros necesitamos, en el fondo, es que las autoridades le den tranquilidad a la población. Alberto, si uno tuviera que hacer un diagnóstico, yo sé que es súper difícil, es una pregunta mañosa, pero ¿de qué padecemos los chilenos? ¿Cuál es el principal, digamos, diagnóstico que podrías darle a la población chilena? ¿De qué padecemos? Pucha, si me preguntáis a mí, cuando Eric Fromm en el año 50 más o menos escribió un libro que se llama Análisis de la Sociedad Contemporánea, donde él analizaba los países que tenían alto nivel de inequidad y que tenían traumas no resueltos. Y un poco lo que él decía, así como en términos bien generales, es que desarrollaban como un tipo de trastorno de personalidad, ¿ya? Donde en el fondo la personalidad se caracteriza básicamente por esto de ver las cosas en blanco y negro. Por sublimar algunas figuras, por devaluar a otras, por tener relaciones donde yo culpo al otro y nunca veo mi propia responsabilidad, y ese es un trastorno de personalidad que se llama trastorno personal limítrofe, ¿ya? Y un poco lo que uno ve en el país, hay poca autoobservación, poca capacidad de responsabilizarnos nosotros mismos por lo que pasa, siempre el culpable es el de al lado, y siempre con esta dinámica de dividirnos entre buenos y malos. Entonces es súper difícil, por ejemplo, que yo tengo que encasillar al otro. Entonces, tú eres en el fondo de derecha, o eres de izquierda, claro, o eres católico, o agnóstico. O facho. O facho, exactamente. O izquierdista, pero no soy capaz de entender que tú podrías tener algo de todos. Y que eso puede significar que tú, por ejemplo, cambies de opinión. En Chile es muy mal visto, por ejemplo, cambiar de opinión, siendo que cambiar de opinión es un derecho humano básico, ¿me entiendes? O sea, a lo largo de la vida, yo puedo cambiar mi posición, mi postura, mi idea, mi pareja, ¿me entiendes? Y eso no tiene que ver con que yo esté devaluando a mí mismo, tiene que ver más bien con que el ser humano va evolucionando también. Claro. Pero eso es muy mal visto. Y es la típica que te sacan el tuit de hace 5 años atrás donde tú pensabas algo distinto. Sí, y claro, eso no dice nada. Y básicamente claro, no, y la vuelta de carnero algo muy mal visto. Muy mal visto, cuando en realidad debiera ser visto más bien como un continuo. O sea, como una persona hace lo que puede. Yo la semana subí un tuit un poco que decía, mira, lo que hay que entender es que todas las personas hacen lo mejor que pueden con su vida. Es bien poco factible pensar que alguien trata de hacer lo peor con su vida, ¿sabes? Pero ese hacer lo mejor tiene que ver con las circunstancias que me tocaron, con las heridas que tuve, con la posición en la que nací y con los apoyos y ayudas que fui recibiendo en mi vida y con los cariños que fueron ayudándome a reparar. Entonces, eso efectivamente puede significar que yo tenía una postura antes y hoy día la cambio 100%, de acuerdo a otra realidad. Oye, para seguirte, ¿cuál es tu Twitter? Alberto Larraín S, Alberto Larraín P. Alberto Larraín S. Eso. O sea, La Rains. La Rains, sí. Bueno, Alberto, ya, muchas genial. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a ambos. ¿Ah? Un abrazo a ambos. Yo estoy en Lota ahora, así que muy contento de escucharlo. Bueno, saludos a Lota entonces. Ya, cuídese. Chao. Nos vemos. Chao. Bien. Chao. Y ahora Alberto Larraín, psiquiatra, director ejecutivo de la Fundación Procultura. Nos vamos a una canción psiquiátrica, pues. Una de esas, la de. Estas. Oiga, el rey. No me lo ningunea. Oiga. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Un día muy importante, ¿no? Porque son las Marías. Este día debería ser feriado, ¿no? Yo tengo una hija, María Secas. María. Y María Secas, muy bien. Muy bueno, mi madre se llamaba María y tantas María. Tengo una hermana tantas, María. Pues, está. Ya hay María algo, María Eugenia, María. ¿Te acuerdas Dolores, de la canción de Manolo Otero? María nomás. No, me pregunto qué secreto tendrás. Esa era muy bonita. Sí. ¿Y Mariano? Mariano. No, no vale. Hay Santa Mariana. No. Hay San Mariano y no, Santa Mariana. Sí, pues sí, puede ser igual. Oye, bueno, igual lo saludamos. Se despejó. Marcelo, tu pronóstico del tiempo quedó mal. No, no, yo dije que en la noche va a llover, eso es lo que dije. Y pregunté, estaba todavía oscuro, si estaba nublado, no veía yo, pero se despejó, está despejado. ¿Sí? Y estoy viendo de que la lluvia es muy, muy tenue. Ya. O sea, habría que regar. Sí. Esto. Ya, bueno. En 1769 nace el sacerdote, escritor y político Camilo Enríquez, que fundaría tiempo después la Aurora de Chile. Tengo todos los números, ¿eh? Y he empastado. Sí, pues. Tú trabajaste ahí, pues, Marcelo. Hiciste la práctica ahí, pues. Muere Pancho Villa y nace una compañía de comida rápida. Y nace una tortilla. Exacto. Una tortilla. Una tortilla. Eso. Y muere Bruce Lee y nace un grito. ¡Ah! ¿Qué más? Oye, muere... llega a la NASA. Yo lo vi, esto sí que puedo decir que lo vi en vivo y en directo. La llegada por primera vez del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969. Oye, yo creo que yo lo vi, pero no me acuerdo nada. Bueno. Pero, bueno, cortito, ahí está. Oye, en 1995 una muerte muy, muy sentida. Lamentable. Porque muere Raimundo Tupper, jugador de Universidad Católica y la selección chilena, en un viaje, ¿no?, a Centroamérica. El 2004, Carmen Hertz y Alfonso Insulza se querellan contra Augusto Pinochet por las millonarias cuentas secretas que mantenía el Banco Rix, descubiertas por el Senado de Estados Unidos. Rix. Bueno, ¿qué más? No, las otras cosas como que no me tengo ni una. No, entonces... Recién el 2010, esto es bien impresionante, se constituye el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que el fin de semana Sergio Mico hizo una entrevista larga acerca de cómo debiese avanzarse en ese sentido. ¿Y no existe un Instituto Nacional de Deberes Humanos? Debiese haber algo. De los deberes. Y los derechos animales también, ¿eh? Bueno, el escritor norteamericano Cormac McCarthy está de cumpleaños hoy día. Extraordinario. El guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana, Mi Ritmo, bueno, para gozar. ¿Cómo estará creciendo la plantita, Marcelo, que dejamos ahí en el parque intercomunal? Ahí debe estar. Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano de los Estados Federados Mexicanos. De Norteamérica. Oye, ¿viste que en TikTok está de moda, los sudamericanos se ríen de la incultura de los norteamericanos preguntándole, nombra un país de América? Y como dicen, América. No, un país. De América, el continente. Porque ellos no les cae en la cabeza que América no sean ellos mismos. Bueno, por eso están como están, pues, en esa crisis que tienen con el presidente que tiene. Oye, ¿no?, el senador del PPD, que va a estar hoy día entonces muy preocupado de lo que está pasando con el análisis de la ley del 10%, Felipe Jarboe. Está de cumpleaños el día de hoy. Y la modelo brasileña Gisele Bündchen, que le está casada con el tipo de los Patriots. Pololeó con DiCaprio en algún momento. Che, pues se sabe. Bueno, a las 4:30 ya lo dijimos, la Comisión de Constitución del Senado vota hasta el total despacho del proyecto de ley que busca el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Ojo con esta información que te voy a dar, ¿eh? El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, también hay carabineros y todo eso, presentan el visor territorial COVID-19. Es fome, pero estaba Julio Isamit. A mí me parece interesante que lo hayan sacado ahí, porque el único ministro que... Bueno, ¿para qué vamos a seguir pegándolo en el Marcelo, piso? Oye, si no, Carla, ¿tú te das cuenta que yo me quedé dando vueltas a esto? Es que me preocupé por ti, porque te escuché levemente gente. Vota hasta su total despacho, o sea, sí, hoy día se vota la ley. Sí, pero en esa instancia, ¿me entiendes? En el Senado. Hasta su total despacho en la Comisión de Constitución del Senado. para que tenga todas las indicaciones para ser votado en sala, a eso se refiere. Exactamente, gracias. Perfecto. Marco, te quiero tanto. Muy bien, muchas gracias. Yo también, Carleta. Bueno, ¿qué más pasa hoy día? ¿Sabes que hoy día hay un cacerolazo? El cacerolazo es mañana. La Unidad Social convoca la jornada de protesta y cacerolazo para el martes a las 21 horas para la aprobación del proyecto de ley del retiro 10%. O sea, vamos presionando, digamos. Sin letra chica, dice. Vamos presionando al árbitro. Vamos presionando al árbitro, ¿eh? Oye, estoy con dificultades. No debatamos el tema. Salió el sol, me llega en la cara, no veo nada. Estoy absolutamente... Yo sigo, entonces. Obnubilado. Obnubilado, pero ponte... Ah, pero mira, aquí una cosa interesante. Vieron que el fin de semana entrevistaron a la diputada, que se suponía que estaba hablando con el diputado Chalper y que escuchó Celi desde el lado. Y ella dijo que era todo lo que dijo Celi era falso. De que me sí, pagaron efectivamente, para que dijera que no estaba presionada. Efectivamente me llamaron para darme los argumentos, para que mi voto fuera distinto. Yo no lo acepté, voté como pensaba, pero jamás me ofrecieron ni una cosa. Porque hoy día a las 15:30 Andrés Celis va a declarar en calidad de testigo en la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso por esta denuncia presentada contra Diego Chalper. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Pero bueno, si todo sale mal, Diego, pues tienes un futuro como animador de matinal, ¿eh? Qué bien lo hace ahí, ¿eh? O de radio, esa voz. O de radio. Profunda. Y o de doble para señoras de 60 años, porque de repente en un look se parece como... tiene un, bueno, ok, por el peinado debe ser. El presidente a una señora de 62 años, yo lo veo y digo, ¿y esta señora? Ah, era Diego Chalper, perdón. El presidente del Banco Central de Chile a las 10 de la mañana, Mario Barcel, participa en la inauguración de la Semana de Conexión y Aprendizaje, Colaboración y Trabajo en Red en Tiempos de Coronavirus, organizado por Corfo. Y obviamente va a analizar los efectos económicos y productivos de la pandemia en la economía local. Le va a decir una cosa que ya sabía. ¡Estamos con bailar! Oye, y a las 5 de la tarde una cosa muy interesante. Es un se dice un ciclo, no es uno solo, un ciclo de charlas digitales de fútbol playa. ¿Ah? Charlas digitales de fútbol playa. Imagínate, yo creo que la arena tiene que ser de una granulometría más o menos importante. A las 10 de la mañana en Copiapó, Deportes Copiapó vuelve a los entrenamientos, ojo, en 5 grupos de 6 jugadores y bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Bueno, ahí tenéis, ¿eh? Así que vamos a más noticias deportivas. Encuesta del día de hoy, tenemos 650 votos. Mira, no es malo, que no es malo. Mandaron su opinión sobre el plan paso a paso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Mal? El 7% no sabe lo que es. Así que la gente se está informando bien, solo un 7% no sabe de qué se trata el paso a paso. El 17% lo encontró excelente. El 35% lo encontró enredado, ambiguo, no lo entiende. Y el 40% piensa de que no era el momento de darlo a conocer. Falta todavía para aquello. Falta. Bueno, Falta. Queridos amigos, estamos llegando al final de esta edición y déjame decirte que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Dale a tu presente la tranquilidad para tu futuro contratando el seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Un seguro de vida y una cuenta de ahorro para mejorar tu futura pensión y proteger a los tuyos. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, ya empezamos esta mañana con ímpetu y ya nos quedamos sin energía, pero aquí estamos, pero para servirlos. Llegamos Carleta. Al final del programa. ¿Qué? Gracias, buena Carleta. Semana. Buena igual, semana, Carleta. Igual. Buena semana, Mariano, Rodri. Para todos. Sigan en Oasis. Chao. Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB, tarjetas de crédito BCI y Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes, Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.